Muy buenas, aquí estamos en una nueva edición de La Contratertulia. En este caso vamos a grabar hoy día martes 12 de noviembre del 2019, la cuarta contratertulia de esta segunda época. Pues estamos aquí... voy a aprovechar para recordar el correo del programa, que en los últimos programas no lo hemos dicho. contratertulia@gmail.com, creo punto que com, es. Sí, contratertulia@gmail.com, por si queréis poneros en contacto con el programa para lo que sea. Y bueno, pues estamos hoy aquí tres personas, ahora nos presentamos y teníamos que estar más gente y tal, pero bueno, estamos tres personas, vamos a sufrir un poco, pero vamos a dejar pasar la actualidad más rabiosa, se puede decir, de las elecciones de ayer y esas cosas de las que ya tendremos tiempo de hablar de ello, y vamos a hablar concretamente, que además ya lo comentamos, si no me equivoco, en la última vez, ¿no? Tenemos aquí a un compañero, a Enrique, que aprovecho para ya presentarle. Enrique. Hola, ¿qué tal? Di algo para que vean que es verdad, que estás aquí. Que no es el robot. Que si no me dejan mal. Madre mía, casi me rompes la radio entera con esa potencia. Pero Enrique, que es un compañero del Ateneo Libertario, La Idea, ¿no? Es un Ateneo Libertario que pertenece a la DGT. Bueno, es independiente. Somos autónomos. Ah, vale, pero estáis estamos ahí, vinculados. Estáis vinculados, poquito, vale. Sí. Podrías hacer una breve. Soy como los últimos de Cuba, pero en la CGT, en los últimos anarquistas de la CGT, más o menos. Algo así. Las tiran con bala aquí, ¿eh? Más o menos, ¿no? Pregunto, digo. No vas muy descaminado, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy vamos a estar los tres. Enrique, esta voz nueva, pero no tan nueva, porque por suerte, ya en algún programa de la anterior época de la Contratertulia, contamos con la presencia de Enrique, estuvimos hablando en algún caso de temas históricos, si no recuerdo mal y tal. Y bueno, tenemos la suerte de que esté aquí otra vez y esperemos que no sea la última. Paulo, que hoy le tenemos aquí por primera vez a los controles. Sí, hoy puedo hacer así y que no se te oiga. ¿Cómo? Tiene el poder. Tiene el poder. Pero bueno, prometo no usarlo de manera autoritaria. Y aquí yo, alias León. El resto de compañeros, por diferentes avatares, compromisos laborales, no han podido venir. Pues vamos a hablar porque, Enrique, hablamos contigo y lo comentamos que tú estabas trabajando el tema de la tecnología, ¿no? La tecnología que a día de hoy es algo que está omnipresente, totipresente, vamos, en casi todo el mundo, todas las personas en su vida de una manera desconocida hasta ahora, desde luego. Y bueno, que es un tema también gigantesco, pero empieza tú con él y vamos a hablar. Alucinante. Cuando venía en el metro y veo, como siempre, a todo el mundo, jóvenes y viejos, con su móvil en la mano mirando, a mí lo que más me impresiona, siempre me impresionó desde que me enteré cómo funcionaban las radios, pero las simples radios y luego los primeros radioteléfonos. El que esté el espacio en el que estamos, totalmente lleno de señales, o sea, de ondas electromagnéticas, a miles y miles, sí, sí, sí, que se entrecruzan entre ellas, que nosotros no las notamos de ninguna manera, pero que si pones el aparato correspondiente con su amplificador y su historia, se traducen en unas señales, en un caso de vídeo, en otros de audio, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y que no sé, yo digo, aquí todos metidos en el metro y con estas señales, en una de estas reventamos todos, porque no sé, sí. En fin, esta es la cantidad de leyes, de historias que tiene la naturaleza, en las que el humano está descubriendo algunas caras, algunas partes, porque luego hay otras inmensas y que todavía no sabemos nada de ellas. Inmensas e ignotas. Sobre todo ignotas. Pues vamos ya a por ello. Vamos a hablar de cómo nos afecta y todo eso, porque yo la verdad he de reconocer que lo que es la tecnología en sí, o sea, yo ahora mismo para mí es algo inasequible a mi mente, como por ejemplo se puede ver la tele y esas cosas, ¿no? La imagen y tal, te darás una explicación, pero yo no me he detenido mucho, pero realmente cuando lo piensas fríamente hay muchas cosas que no te las explican. Esos son los rayos catódicos. Sí, bueno, pero que muchas veces que Isabel Fernando. Sí, que muchas veces, por mucho que intenten no pensar y asimilar, y es que es tan extraño, ¿no? El eso, estar con un teléfono móvil estos ahí donde sea perdido, y de repente poder estar en directo con gente, imágenes, que es algo que a mí se me escapa, pero la verdad es que está ahí, o sea que no lo voy a poner en duda. Se nos escapa yo creo que a todos. Y hablando un poco de tecnología, de las manifestaciones últimas de la tecnología, porque en realidad en la puridad del término se supone que tecnología es como todo aquello que hemos desarrollado los seres humanos para... Incluso el lenguaje se considera una tecnología. Bien. La tecnología lítica... Pero para clarificar el tema, que es una de las viejas puntualizaciones que hacen los que se dedican a esto, distinguir entre técnica y tecnología. Ajá. Lo que sí que siempre ha hecho la humanidad, el homo, desde que empieza a constituirse en la historia evolutiva de la naturaleza, como ese primer homo habilis, que parece que empieza a manejar una piedra porque no tiene dientes en condiciones para poder rasgar la carne, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces utiliza técnicas. La diferencia, así a grosso modo, entre técnica y tecnología es que la técnica es algo más sencillo, que puede prácticamente manejar una o dos personas, digamos un grupo muy reducido, incluso individualmente. Accesible y practicable por cualquier persona. Exacto. Ajá. Que le aumenta su autonomía y no le hace dependencia. Ajá. La tecnología es un salto que da adelante, bueno, es decir, adelante, lo mismo puede ser para el precipicio, ¿eh? O sea, que el que deja adelante no es que sea positivo. Un salto que da la humanidad y que tenemos que empezar a conectarlo, porque esta tecnología actual, la vamos a conectar con esos comienzos, que es el sistema tecnoindustrial, que empieza con la revolución industrial, que todos hemos oído hablar, finales del 18, siglo XIX sobre todo. Entonces, vamos a denominar tecnología aquellas técnicas que están ya íntimamente vinculadas con la ciencia y están al servicio del sistema productivo. Uh-huh. Con lo cual, por eso se viene a llamar muchas veces tecnociencia. Uh-huh. Ya la ciencia ha perdido su viejo papel de contemplador y de descubridor de la naturaleza, ¿verdad? De interpretador, sí. De qué pasaba con los fenómenos y cómo puedo comprender mejor, pues vamos a razonar, vamos a contemplar, vamos a ver, no con ánimo de manipular, ¿eh? Pero la ciencia, a partir de la modernidad, del Renacimiento, que es el momento en que hay una serie de descubrimientos científicos que todos hemos oído hablar, la brújula, la pólvora, que vienen, por cierto, de China la mayoría, y que estimulan ese cambio de época, ¿no? Que ya viene anunciándose este final de la Edad Media y el comienzo con los descubrimientos, con la navegación, con estas nuevas técnicas. Y sobre todo una cosa muy importante, hay un descubrimiento, hombre, se agradece mucho que de repente han dado aquí un foco que nos permite ver. Sí, sí. Esto es una tecnología, es tecnología nada menos que la electricidad, ahí es nada. Bueno. Hecha presencia. Está el amigo Galileo, que como habréis oído 50.000 veces, inventa unas lentes y las acopla en un canutito y hace el primer telescopio. Se dedica por la noche a mirar y en una de estas observa un cuerpo, que luego supimos que era Saturno, yo no sé si lo sabía él o no, y que tenía otros cuerpos alrededor. Y en principio están quietos cuando tú los miras de noche, ¿no? Pero si vas al día siguiente o a los dos días vuelves a mirar, dices, coño, si está un poquito más para acá, y vuelves a mirar y así. Y este hombre se dio cuenta por primera vez, importantísimo, que había cuerpos que giraban en torno a otros. ¿Qué pasaba? Que es que entonces existía lo que llamaban el geocentrismo, y es que muy vinculado a la religión católica, naturalmente Jesucristo había venido a la Tierra. Obviamente la Tierra era el centro del universo, todo giraba en torno a la Tierra. Y claro, cuando Galileo hace este descubrimiento, esto para la Iglesia supuso un palo de tal calibre que el pobre Galileo se tuvo que echar atrás y decir que no, que se había confundido, porque es que si no, pues lo matan que le trajo. De inmediato. Era aquella frase, ¿no? De pero se mueve. Sí, no sé, en italiano, latín, ¿cómo se dice? Era no, así, no me acuerdo. Porque está quieta. No, nuestros expertos en latín no han venido hoy. Sí, la verdad es que no. Hemos quedado en lenguas clásicas. Con melón, pero hemos quedado fatal. Luego lo cortamos esto. En fin, esto es un poco el. Bueno, pero me refiero que no solo es por la religión, es que realmente la gente vive en la Tierra y si tú aquí estás, ves que el sol sale por un lado, se va por otro, y lo lógico es pensar que se suele quedar vueltas. Tampoco hace falta ser un integrista ni nada, ¿no? Para no, eso luego ya era del refuerzo. Sí, ¿no? Sí. El sol siempre ha sido, pues, para todas las culturas, pues, una divinidad, en fin, había muchas cosas así. Entonces, estos comienzos de los inventos científicos, luego está Newton, que descubre el tema de la gravedad, en fin, y Darwin, que son tres ejemplares, sobre todo dos, importantísimos. Darwin descubre que efectivamente las cosas no han nacido espontáneamente, sino que evolucionan unas de otras, etcétera. Y bueno, y aparece la ciencia es muy interesante porque toda esa visión del mundo, del renacimiento, de la modernidad, lo que nos libera de una atadura, que era el peso de la religión, es decir, que todo pasaba por Dios y por aquellos, que es lo peor todavía, porque claro, si fuera Dios solo, los ministros. Muy bien, sino los que dicen que hablan con él y te cuentan lo que ha dicho y por lo tanto te obligan a seguir lo que ellos digan. Entonces, es decir, que hay un fenómeno de desacralización de la vida, de la filosofía y de las cosas. Uh-huh. Entonces se da paso, lo que pasa es que se va a dar paso al otro extremo completamente, que es a un afán de la razón que acaba siendo un racionalismo exagerado, ¿no? De tal manera que acaba teniendo casi los mismos vicios de la vieja religión. En este momento, la ciencia, que sigue estando en su plenitud absoluta, porque ahora mismo cualquier cosa se puede fallar, puede considerarse criticable, discutible, pero la ciencia no. Ningún político del signo que sea, nadie puede decir que eso es mentira. No, no, la ciencia es exacta. La ciencia va a misa, nunca mejor dicho. Hay dogmas científicos. Sí, sí. Cada vez hay más palabras parecidas a la religión. Esa es la ciencia actual. Que le damos un sentido reduccionista, determinista, mecanicista. ¿Por qué? Porque nace con esa visión mecánica de las cosas. Y entonces esa visión mecánica de las cosas va a generar esa tecnología. Esa tecnología que es la máquina, la perfección de la máquina. Y a partir de ahí nos vamos a encontrar cómo va a ir evolucionando. Y damos ya un salto. Esto es para dar a entender que esta tecnología de la que vamos a hablar, que es la de ahora mismísimo, lo que podríamos denominar hipertecnología, no ha caído del cielo de repente. Y es simplemente un proceso, eso sí, un cambio cualitativo muy importante y muy diferente de este sistema industrial que comienza, cuando acabábamos de decir, la primera revolución industrial, con el vapor que genera una máquina, con unos combustibles fósiles, que primero es el carbón, después con una segunda parte aparece el petróleo, se descubre y se produce electricidad, y todos estos primeros pasos de las revoluciones industriales. Unos hablan de tres, otros de dos, bueno, esta primera fase de la revolución industrial. Y después va a venir esta última fase en la que podríamos denominar la revolución de la digitalización. La digitalización que va a ser la base fundamental sobre la que se sustenta las nuevas tecnologías de la información. Todo lo que está relacionado con Internet y todo lo relacionado con la inteligencia artificial. Resumidamente, podemos decir que la hipertecnología actual es un afán de artificialización de la vida. Esto es importantísimo, porque vamos a contraponer la vida orgánica, la naturaleza, con lo artificial. Con el atrevimiento alucinante que tienen los señores tecnólogos de considerar que la naturaleza es imperfecta, inexacta, y el hombre, como parte de la dicha naturaleza, es disminuido, es imperfecto, y su objetivo final, o casi, bueno, final no sabemos cuál es, desde luego, pero desde luego un objetivo a largo, medio, largo plazo es el cambio de la especie humana, nada menos. En el tiempo que llevamos existiendo como Homo sapiens, que somos exactamente iguales que los Homo sapiens de hace 20, 30 o 50 mil años, prácticamente idénticos, sí. O 100.000 años desde el Homo sapiens moderno, no el arcaico, pero bueno, prácticamente idénticos, ¿no? Y no se ha cambiado la especie humana. En principio, de manera natural, no se cambiaría. No hay ningún síntoma de readaptaciones, ¿no? Pero, o sea, desde que existe el genoma, la posibilidad de modificar el gen ya está ahí. Y ya se está haciendo. Además, se está haciendo, claramente. En China, en concreto, se está haciendo. En otros países, de momento, está prohibido. Pero ahí ya se está haciendo. Entonces, la pretensión de los tecnólogos a ultranza, de los famosos Silicon Valley, ya sabéis que habéis oído hablar de GAFAM, que son las iniciales de sí, Google Apple, Apple. Facebook, Amazon, yo le pongo una M después porque sería GAFAM, porque Microsoft es importantísima también, pero a algunos le quiten la M, es igual, ¿no? Bueno, a ver, que de vez en cuando, o sea, a mí se me va el santo al cielo, claro. Has hablado de la ciencia. De esta manera aprovechamos para que Eduardo hable un poco. Sí, no, digo, has hablado de la ciencia, que me parece importantísimo, porque es verdad que también y sobre todo, pues yo lo reconozco, es que yo mismo en mi pretérita juventud y tal, pues claro, antes se puede decir un poco los dogmas religiosos y también juntando eso con creencias que también abundan paranormales, esas que abundan cada vez más, ¿no? Y gilipolleces varias estas que tenemos que en una sociedad decadente como esta... tienen un caldo de cultivo excelente, ¿no? Todo tipo de paridas de estas que podéis imaginar. Siempre, pues, se contrapone como el tía, no, porque tal, porque la ciencia, porque las cosas, por... Pero claro, ya hace tiempo que no me gusta, porque claro, es que la ciencia es casi peor que lo otro, no tiene nada de bueno. Hay un libro que no sé si conoces tú, escrito por el grupo Oblomov, que es una gente de Francia, sí, Un futuro sin porvenir, ¿no? Es, te lo habrás leído, que es precioso, buenísimo, pequeño, está escrito por científicos. Sí, sí. Que si no, tienen mérito. ¿Es de Ediciones del Salmón? ¿Te suena? Sí, lo ha editado el Salmón. Sí, bueno, yo, si a alguien le interesa esto, desde luego que escuche esto, que se haga con ese libro. Muy bien. Porque el libro es pequeño, corto, conciso. Yo me lo he leído no sé cuántas veces y es que no tiene desperdicio. Si quieres, te lo dejo. Ah, sí, porque veo no que tengo miras ni envidioso. Idea, no me suena. Pues de es nada. Un libro que es una crítica de la ciencia por parte de los científicos. Que bueno, en resumen, pues simplemente que la ciencia pues es lo que hay, ¿no? La ciencia está al servicio del capitalismo de los poderosos y desde luego no para mejorar el mundo, sino para el beneficio para de los que, mejorar de los el que mundo mandan. En sí, un sí. Interés concreto. Entonces, claro. Esa es la realidad de la ciencia y de todo. Bueno, de hecho, muchos de los descubrimientos que hay, como el mismo Internet, pues ya lo dirás que son cosas que han venido de la investigación militar. Entonces, claro. La ciencia, ¿sabes? Bueno, has dicho tú la genética. La genética no... El ser humano, no sabemos hasta qué punto, pero desde luego en otros temas, en la modificación genética de especies y de plantas y de tal, está a la orden del día, ¿no? Con intereses comerciales detrás, que podríamos hablar y no parar, ¿no? Porque hay un montón también de cosas escritas sobre ellas. También hay un libro que era de esta editorial que desapareció, de Alicornio, hablando sobre la modificación de las especies y tal, genética y tal, pero con una visión crítica muy buena, ya lo comentaré, hombre, lo tengo en casa. Hay una forma muy fácil y muy simple de explicar cómo la modificación genética o la perpetuación de la purificación de la genética es nociva, y es el término aborbonado. Cuando las cosas se aborbonan es que algo no funciona. Cuando uno... De Borbón, naturalmente. Claro, claro. Cuando yo que tengo perro, cuando ves a los perros de raza y puros y tal, tú ya lo ves, digo, este animal está borbonado, ¿vale? O sea, no es inválido de por sí, pero lleva una tara y es por esa... Han, ¿no?, buscado esa, tanto la pureza que han conseguido... Claro, de todas maneras, se han pasado de la raya. Yo no distingo mucho en dinastías, porque el último Austria... Sí, tampoco se puede decir que fuera... Austriado también nos podría valer. Sí, creo que para esculpir el discóbulo de Mirón y tal se debieron inspirar en otro tipo de personaje, pero bueno, de Mirón. Pues continuamos con el tema de la tecnología, que nos despistamos. Sigamos. Y esta... Bien. Ahí vamos. Bien, pues este espíritu racionalista... Se ha entrado a fondo en todas las ciencias. Algunas parece más lógico, las ciencias físicas, pero también en las naturales, con el darwinismo. El darwinismo es tiene una parte, como siempre, hay una parte positiva, que es este descubrimiento de que el origen de las especies y, por lo tanto, de todas las plantas y animales no es una cosa hecha por Dios, es profeso, como nos contaban los cuentos religiosos antes, sino que es todo un proceso natural de evolución, etcétera. Pero luego hay unos mecanismos dentro de la evolución que el darwinismo y, sobre todo, el neodarwinismo, más sus sucesores lo han utilizado en conjunción con la época, en conjunción con el reciente liberalismo que en la época nacía. La teoría de la supervivencia del más fuerte, la teoría esta, que llaman el darwinismo social, ¿no? Encaja, exactamente, es un darwinismo social, encaja perfectamente con las teorías de Adam Smith de este comienzo de la economía liberal y de la ley del mercado y la ley del más fuerte. de la competencia que gana el que es mejor, el que actúa mejor, que produce más, con menos costes, etcétera, etcétera, ¿no? Uh-huh. Y esto que está ahí, en este momento, las propias ciencias biológicas mantienen tesis mayoritariamente neodarwinistas. Pero afortunadamente hay esperanzas, porque hay un sector de la ciencia, incluso en la ciencia española, y os voy a dar un nombre, que se llama Carlos de Castro, que es un profesor de Valladolid, es físico, pero que está dedicándose a estudiar y explicar la tesis Gaia, de la Tierra como Gaia, que ya algunos habréis oído hablar de ella, porque sí, es antigua. Esta es una tesis que un tal Lovelock y una tal Margulis, que eran biólogos y que siguen, bueno, Margulis ha fallecido, pero Lovelock sigue viviendo. Estos fueron los primeros que enunciaron la tesis de que la Tierra, vamos, no la Tierra, la biosfera, es decir, la parte donde se desarrolla la vida, es todo ello constituye un organismo. Sí, que es un todo que se autorregula, ¿no? Exactamente. Tiene las características de organismo porque es capaz de regularse. Regula la temperatura, regula la acidez en el suelo, regula la cantidad de oxígeno, de gases que tiene que haber en la atmósfera. Es decir, regula todas las variables interesantes para la vida. Es un organismo. Y además, cuando ha sufrido la Tierra, porque la Tierra ha sufrido en ocasiones asuntos que, o sea, eventos que son totalmente arbitrarios, extraños, ¿no? Que no son previsibles. Bueno, son previsibles en líneas muy generales, como es el caso del impacto de un asteroide o de varios asteroides. Eso ha habido. Uno muy gordo. Claro, ha habido unas extinciones. Entonces, lo digo a colación de hacer ver cómo efectivamente la Tierra Gaia ha sido capaz, eso sí, con sus tiempos. Los tiempos geológicos no tienen nada que ver con nuestra vida. Los tiempos geológicos se miden en millones de años. Y entonces, pero ha sido capaz de volver a las mismas condiciones después de la última extinción, por poner ese ejemplo, ¿no? Que es la más conocida, que desaparece la mayor parte de los animales y plantas de la faz de la Tierra. Entonces, al cabo de 10 millones, le costó 10 millones de años, pero en 10 millones de años volvieron las condiciones exactamente iguales que antes. Es decir, no se hizo que los animales se adaptaran a las nuevas condiciones, sino que la propia Gaia, como un superorganismo, ella reguló su ámbito como antiguamente y dio origen, o sea, consiguió que las formas de vida que había en la Tierra volvieran a repetirse, no exactamente iguales, pero con cosas muy similares. Y es cuando aparecen después que los dinosaurios famosos habían estado durante más de 100 millones de años, digamos, como campando dueños y señores de la fauna, y los pequeños mamíferos empezaron a crecer y aquí aparecimos nosotros, mira qué bien. Bien, esto es el tema que estamos diciendo a propósito de alegrarnos un poco el día de que hay gente que está defendiendo la vida. Estamos poniendo en contraposición las tecnologías, que es una forma de artificialización basada en unos planteamientos estrictamente cuantitativos. Toda la digitalización es un proceso por el cual todo lo vamos a convertir en ceros y unos. Uh-huh. Lo vamos a hacer algoritmos y vamos a manipular esos algoritmos que sí, como se han creado unas máquinas que son capaces de calcular millones y millones de datos, les es exactamente igual como si tú y yo hacemos dos sumas y dos restas y tardamos aquí un ratito en hacerlas, esto se hace en millones y millones, el famoso Big Data, que son los grandes datos. Y entonces están manejando esto. Esto es una cosa aberrante. Lo que ocurre es que efectivamente están utilizando unas fuerzas, unas cosas que tiene la naturaleza, ¿verdad? Y están sacando unas leyes de las múltiples posibles, como Newton cuando descubre que hay gravedad. Pero la propia física, modernamente, ha descubierto que hay que bajar los humos. Hay que bajar los humos porque resulta que se ha encontrado para empezar, con dos huesos duros de roer, que es la relatividad, o sea, la relatividad que sacó Einstein a relucir a propósito de las grandes magnitudes y de la velocidad de la luz. Mientras que Newton utilizaba magnitudes reducidas, se movía a nivel del sistema solar. Uh-huh. Entonces, a esos niveles y a las cosas que hay sobre la Tierra, la física newtoniana, que es la física clásica, pues sí que funciona, la aceleración de los cuerpos, las caídas, etc. Pero cuando te metes con grandes distancias, ya la cosa falla. Pero es que además, en el pequeño, en las pequeñas distancias, que es la física subatómica, que sería el otro extremo, también falla igualmente. Ajá. Entonces la física, y esto nos lo contaba este hombre, este Carlos de Castro, y mucho más lo puede encontrar cualquiera, ¿no? Porque ha reconocido que los físicos han echado un poco de marcha atrás en esa hegemonía, ¿no? En esta especie de chulería de que la ciencia física todo lo puede demostrar y todo lo puede justificar. Y dice, ojo, hay que bajar el tono porque aquí hay cosas que no sabemos nada. Y cuando hablamos del universo, resulta que se han encontrado que un porcentaje altísimo, no sé si cerca del 90 o del 80 y tantos por ciento, de lo que hay en el universo constituye la materia oculta y la energía oculta. Dos conceptos que no se sabían para nada, pero que después de estudiar y descubrir con otras leyes, etcétera, etcétera, lo que está pasando, han tenido que llegar a la conclusión de que para que se equilibren las ecuaciones que van justificando los movimientos y demás, tiene que haber una presencia que no la puede ver de ninguna manera. Y fíjate que no es que se vean a simple vista, porque ya sabéis que se descompone la luz, se hace el espectro, etcétera, etcétera. O sea que hay miles de procedimientos en los telescopios, radiotelescopios, etcétera, complicadísimos para tratar de descubrir las cosas que hay por ahí. Pues esto saben que está y en cantidades enormes, pero no saben cómo cuernos se puede ver. Entonces la física ha echado el freno, ha echado un poco más de humildad. Mientras que la biología, en cambio, sigue pensando en esos términos darwinianos, ¿no? En unos términos casi más físicos, casi más mecanicistas. Y esto, claro, es lamentable. Por eso nos alegramos mucho que haya elementos. Y apuntamos estos dos. Hemos dicho este profesor de Carlos de Castro, que de física, que está llevando adelante la lucha por la... Digo la lucha porque, desgraciadamente, la tesis Gaia, como cualquier tesis que es más o menos revolucionaria, que es más o menos que va en contra de la corriente dominante, está costando muchísimo ser aceptada. Los que inicialmente escribieron sobre ella se han retractado, es decir, se han tenido que echar atrás y decir que no es un superorganismo, que es un evento de carácter singular, de carácter cibernético, que eso lo traga más, digamos, la ciencia biológica actual, sí. Que no decir que es un organismo. O sea, tremendo, ¿no? Sí, bueno, pero para nosotros la idea que hay detrás, que claro, un superorganismo igual a alguien le suena, no sé, a película de ciencia ficción, pero no. Hay que comprender de lo que se está hablando. Claro, que es un superorganismo, no es que sea aquí, sino hay que comprender lo que estamos hablando, algo que es capaz de autorregularse, que nunca se sabe que si es antes el huevo o la gallina, me refiero, es como una zona devastada, me imagino que eso, imagínate la zona esa devastada por cuando cayese el meteorito ese, el megameteoro, asteroide o lo que fuera, sí. Que quedara calcinado todo, pues eso me imagino que volvería como lo otro, empezaría la vida, empezarían los primeros líquenes hasta que la vida es capaz de constituir el suelo, eso va regulando el clima y en millones de años vuelve así. ¿Qué es eso? Que no es que no quiere decir que alguien esté dando orden ni que sea un cerebro pensante, pero es algo que en sí funciona de esa manera. Ante eso, claro, los que vivís en la naturaleza y los que de vez en cuando vamos a la naturaleza y nos quedamos extasiados un día que nieva o un día que haga sol, es igual, o que llueva, que haga cualquier cosa. Si tú te pones ahí a mirar y a reflexionar, te quedas alucinado y maravillado. Y que haya una serie de elementos, hombre, que pretendan decir que la naturaleza es imperfecta y que ellos la van a mejorar. Sí, sí. Bueno, hombre, pues, viendo lo que han mejorado hasta ahora, mejor que lo vayan dejando, ¿no? Vamos, yo dudo mucho que mejoren nada, más que nada por la experiencia, ¿no? Por lo que están haciendo, que es destruirlo todo. Pero luego también hay conceptos de estos de física y del espacio y magnitudes que son inasequibles a la mente humana, o por lo menos a mi mente. Porque yo te pones a pensar en conceptos seriamente como el infinito y es algo que es imposible, o sea, es que es inasequible a nuestra mente, por mucho que queramos, son cosas que no podemos. No podemos nosotros, se nos va. Pero ese ejercicio, es que es imposible. Ese ejercicio de reflexión y de humildad normal, ajá, de un ser humano que estás haciendo tú, Eduardo, estos señores no lo hacen. Una cosa tan sencilla. O sea, un niño lo haría, pero estos no lo hacen. Yo lo hacía de niño. Yo de niño me quedaba así a veces pensando, claro, y decía, a ver, si yo ahora salgo del planeta Tierra y voy ahí volando a toda velocidad... No se acaba nunca, no puede ser. ¿Cuándo llego a la nada? Claro. Yo imaginaba que la nada era blanca, pero digo, claro, bueno, y luego entro en lo blanco... Es que la nada, es otro, la nada es otro concepto, que como el infinito es imposible. Sobre eso, claro. Yo también la primera vez que me planteé cómo es que el universo se está expandiendo, porque decía yo, y digo, ¿y sobre qué se expande? Claro, y ¿dónde? Dice, no, es que va creando el espacio al mismo tiempo, y el tiempo, o sea, bueno, entonces ya, no se trata de comernos el coco aquí con cosas. No, que porque es bonito hablar lo que sea, charlar entre nosotros, pero no nos interesa esto. No nos pasemos. Es desviarnos del tema. Sí, vamos a hablar de esto que es más concreto y de más cosas más terrenales y mundanas y más real. No, simplemente es saber que efectivamente y por suerte hay sectores, aunque sean minoritarios, dentro de la ciencia, que defienden la vida, que consideran que la vida es muy bonita, muy interesante, muy, muy perfecta, y que simplemente el humano puede efectivamente mejorar sus condiciones, ¿por qué no? Naturalmente que sí, pero sin cambiarla radicalmente, sin evadirse de su propio humanismo, porque el objetivo último este que decíamos de la tecnología es el transhumanismo. Sí, bueno, todos habréis oído hablar de él. No sé, yo he visto a científicos visionarios que dicen unas sandeces gordísimas, como el hombre este que murió, el de la silla de ruedas, el Hawking, sí. Ese, ¿no? Que si el futuro de la humanidad está en por ahí, ¿no? En otros planetas y... Ah, bueno. Y es cosas que yo, de estas, eso, claro. Eso, no me hables porque eso oí el otro día unos vídeos... No de ese hombre, porque ese hombre al fin y al cabo... Sí, estaba un poco despegado de la realidad. Pero muy serios, ¿no? En YouTube, como hay de todo, un día lo pasé por ahí porque no me gusta mirar ahí en YouTube, porque es que si no sales de ahí, que es lo que ellos pretenden, que estés ahí todo el día colgado. Pero es que vi una cosa de un viaje interestelar, es justamente lo que acabas de decir tú, Eduardo, ¿no? Y tú fíjate qué cinismo. Dicen, el ser, hasta la fecha, no se tiene la menor noticia de que exista vida fuera, o vida inteligente al menos, vida consciente, fuera de la Tierra. Luego entonces, dicen, decía aquel chico, un chico joven el que hacía el vídeo, es una responsabilidad moral que tenemos los hombres, los humanos aquí ahora, de sabedores que tenemos que somos la vida, de que tenemos que expandirla y que tenemos que llevarla a otros planetas. O sea, una gente que se está dedicando a destruir la vida en la Tierra sistemáticamente... Pues que se den prisa, porque dentro de poco no va a poder exportar mucho. Pero claro, pero todo esto, como os podéis imaginar, es para justificar los inmensos gastos de la tecnología agroespacial, o sea, aeroespacial, que a todo esto, su primer beneficiado es el ejército. Es decir, es la industria del armamento. Sí, prácticamente todos los grandes inventos que han revolucionado nuestra vida diaria, que es, digamos, lo que de la tecnología podemos tener como personas más contacto o que ha influenciado, ha cambiado más lo que es nuestra vida diaria que nosotros percibamos, prácticamente todas... No sé si prácticamente todas, es un poco aventurado esto, sí. Pero vamos, yo tengo siempre entendido que estas cosas, igual que en todos los aspectos tecnológicos, son desarrollos militares que luego funcionan o no, y ya una vez que se han testeado, pues pasan un poco a la industria civil y a... Sí, lo que sí quería comentar, que me ha venido... hemos dicho antes, ahora mismo, a dónde se ha llegado con la tecnología, ¿no? Hablando de lo que era la técnica, la tecnología, pero lo que sí que hubo durante muchísimo tiempo, miles de años... decenas de miles en la Tierra, siendo la misma especie de Homo sapiens, que estaban no en diferentes, sino que vivían de manera diferente, utilizaban diferentes tecnologías, diferentes técnicas y coexistían en diferentes lugares del planeta culturas y tecnologías y técnicas diferentes que eran capaces, más o menos, podían coexistir, ¿no? Eran ahora mismo ya con el desarrollo a la que ha llegado el mundo de ahora, ya es imposible porque arrasa con todo. O sea, arrasa con todo. Ya es imposible que ecosistan. O sea, ya lo que no... Es liquidado absolutamente todo. Pero todo, hasta dentro de Occidente, lo que eran las minorías, hasta el mundo campesino, hasta los saberes tradicionales, como ya no te digo, pues lo poco que queda, ¿no? De todas las culturas, de todas las lenguas, de todas las etnias, de toda la gente que era capaz de convivir con... ¿Cómo le llaman en Sudamérica a la Tierra? Amalurra. La Pachamama, es verdad que es otra cosa. Vale. Pachamama y tal, o sea, me refiero, que ahora es imposible, ahora ya no. Que ya no hay donde huir, como decía la canción. Como dicen los golpistas en Bolivia, hemos sacado a la Pachamama del gobierno. Eso han dicho. Sí. Pero no ha sido un golpe de Estado, ha sido una, ¿cómo le llama? ¿Cómo decían en Radio Nacional? Una petición, ¿no? Sí, como el gobierno insinuó que Evo Morales debería irse. Para que descanse usted, que lleva. Que es como aquí, si viene un señor con una metralleta a tu casa y te encañona y dice, oiga, le sugiero que abandone su hogar. Y dices, pero bueno, vale. Ya hablaremos de ese tema en otro, porque creo que a la Pachamama tampoco creo que no le hacía mucha gracia el tratado de libre comercio de Evo Morales con China. que igual tenía algo que ver con los incendios de la Amazonia y tal, ¿sabes? Para producir soja y carne para los chinos. O sea, que tampoco nos pongamos, hablaremos más tranquilamente del tema boliviano. O sea, que se nos malinterprete. Pues siguiendo con el tema de la ciencia, estamos bueno, es que toda la tecnología, como podéis imaginar, da para bastante. No digo que estamos haciendo una charla aquí cada martes, ¿no? Pero cada, alguna que otra más habrá que ir haciendo de cosas, supuesto, de cosas, claro, más concretas. Estamos un poco como los orígenes históricos y los fundamentos de tipo en los que se basa un poco. Y estábamos con la ciencia. Me interesa recordar también, porque como aquí hablamos de todo al mismo tiempo, afortunadamente... Pues ese afán cientifista que aparece de la mano de la Ilustración toca todos los sectores. Hemos hablado de las ciencias naturales, de las ciencias físicas, pero se mete en las ciencias sociales. El propio anarquismo fue también víctima de este espejismo en sus comienzos. Y de hecho, bueno, comienzos. Bueno, ahora te voy a contar alguna anécdota porque igual hasta hace no tanto. Ah, bueno, hombre, hay de todo, como no, en botica. No, bueno. Pero ya yo creo que el anarquismo ha hecho una crítica y además lo ha visto muy pronto, ha visto el carácter autoritario. Pero el cientifismo propiamente entró de pleno en el personaje de Marx. Marx se consideraba un científico, o sea, consideraba que todas las cosas se movían por criterios propios de la ciencia y que, por lo tanto, la economía y la vida humana en general debería de lo mismo acercarse a la física, acercarse a la ciencia, a esa ciencia además cuantitativa, no una ciencia. Era una especie de etólogo obrero o algo así. Sí, sí, sí. Y entonces él se llamaba el socialismo científico, a diferencia del otro que era el socialismo utópico. Esto es importantísimo, ahora por fin, muchos años después, resulta que se está poniendo en solfa por parte de gente, de militantes del movimiento social, de las luchas sociales. Se está poniendo en solfa la ciencia, que no solamente no iba a ser lo que inocentemente creíamos en el siglo XIX, algo que podría liberar a la humanidad, siempre y cuando la ciencia la tomaran los trabajadores en su mano. Pero que era realmente, era una fe, realmente el movimiento obrero revolucionario, el anarquismo ibérico mismo, creían eso, pensaba que la tecnología en buenas manos iba a liberar a la humanidad de los trabajos más duros y penosos, y así pues se habría en la feliz Arcadia libertaria y tal y cual, se creía eso. Pero yo me quedo sobre todo con ese detalle de que va vinculado a la ciencia. Los especialistas, los profesionales, los científicos, los que lo saben, los únicos que están legitimados para decir lo que sea. Y en este caso, el marxismo es el paradigma del cientifismo llevado a las ciencias sociales o a la vida del ser humano, de los seres humanos, a la vida social, ¿no? Y decir, ¿pero cómo es posible esto? O sea, que entonces tiene que haber unos que son los que saben, los que tienen que dirigir. Sí. Entonces, de ahí, la teoría del partido, la teoría de que el partido además tiene que estar perfectamente jerarquizado, porque dentro del partido, obviamente, no van a ser los recién afiliados los que decidan, tendrán que ser la cúspide, etcétera, etcétera. Y se sigue, todavía hay gente que sigue pensando eso, considerando que tiene que ser los especialistas los que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero no, de hecho, a ver, yo... Es que este tema, como bien dice, no se acabaría. No es que haya gente que siga pensando eso. Es que yo creo que al común de los mortales, a la mayoría de la gente, lo que nos han hecho es despojarnos totalmente de toda autonomía y de todo saber, no propio, personal, no el saber personal de cada uno para ir a concursar en la tele, como se me ocurra, no. Del saber común y comunitario que hacía capaz convivir y llevar una vida como fuera, lo mejor posible, con tus congéneres, en la naturaleza, los ecosistemas, sin destruirlos, sin joderlos, sin joder el mundo, sin joder a la gente. Entonces, eso nos han despojado. Por eso ahora mismo somos inútiles. O sea, las personas modernas, hombres y mujeres, somos inútiles. Lo mismo que desde el momento del nacimiento ya están ahí los médicos y los científicos. No, perdón, antes todavía ya están jodiendo, como tuvimos aquí en un programa de la contratertulia con la matrona del grupo Génesis, jodiendo a las mujeres, haciéndolas las mil perrerías o putadas, aunque quede peor decirlo, ¿sabes? Para en el control del embarazo, en el parto, ni te lo cuento, jodiendo, destruyendo los partos. la violencia obstétrica, o sea, torturando a las mujeres en el momento del parto que se hace y del embarazo, como hablamos aquí, y que no que lo busque y lo escuche, ¿no? El programa, que está muy bien. Desde eso hasta todo, o sea, te pasa cualquier cosa, tienes que ir al médico, el niño se comporta raro, al psicólogo, ahora ya para jugar tienen que mandarte a un animador o a un animador sociocultural o a un educador o a uno, o sea, es que parece ser que las personas por nuestra cuenta ya no valemos para nada, únicamente para meter la ropa a la lavadora y para, ¿sabes lo que te digo? Para utilizar cierta tecnología que te dan hecha, pero que no podemos decir nada, ni aportar nada, ni nada. Está todo hecho y todo con especialistas que suelen ser todos un atajo o de funcionarios de mierda con carreras universitarias de la universidad de mierda, ¿sabes? Que se creen encima superiores al resto de los mortales, que es increíble cuando son gentuzas. O sea, esa es la verdad. Nos han despojado de absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nos han hecho creer que somos inútiles, que no sabemos. Ah, es que yo no sé, venga, vamos a leer. Ahora, claro, como entre otras cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿A leer libros? Una que va a tener un hijo, pues se coge y se compra 15 libros que según quien lo haya escrito dice una cosa o la contraria, ¿sabes? O sea, es que nos han despojado de todo ese saber. Bueno, no te hablo ya de otra cosa más importante, pues imagínate todo el saber asociado a la salud, a las plantas medicinales, a 50.000 cosas, a todo, a la gestión de la... Es que a todo, todo eso... Y justamente ahora mismo están muriendo, de hecho, por lo menos aquí en Europa, en otros lugares no, pero aquí en Europa, en estas últimas, están cayendo liquidadas las últimas generaciones de gente que ha estado en contacto así más con, pues con un mundo más real y más apegado a la tierra y más de verdad poder enseñar a tus hijos, a las generaciones venideras, lo que tú también heredaste, lo valioso, claro, de las anteriores, cosa que hoy no existe. Es importantísimo, no existe. Eso que dices, Eduardo, pero importantísimo. No sé si la gente se da cuenta. Espero que con esas palabras se despierte a todo el mundo a un poco esta reflexión de darnos cuenta que hemos perdido la autonomía máxima. Sí, sí, sí. Es decir, cualquier cosa necesitamos el dinero. Somos inútiles. Tenemos que ir a comprarlo a un sitio. Tenemos que llamar a un especialista. Nosotros no sabemos hacer nada. Nada. Nada. Es tremendo, ¿eh? Es más, incluso... Uy, qué gallo. Incluso las en la cuestión médica y la cuestión psiquiátrica, que también es un tema científico a tratar. En Estados Unidos la vanguardia psiquiátrica está patologizando el radicalismo político. Es decir, las posiciones allí, vamos, políticas que se consideran antisistémicas se están empezando a patologizar y a considerar no una característica, sino una enfermedad. Sí, pero bueno, o sea, lo hicieron hace unas cuantas décadas ya midiendo los cráneos de los anarquistas, entre otros, ¿no? Y de los criminales. Sí, no, es verdad, y de otro tipo, y otro tipo de criminales en su momento. Sí, bueno, para eso ver la frenología. Que, sí, o sea, que me refiero. Sí, sí. Lo que has dicho, por ejemplo, pero también, fíjate, hasta dentro de la psiquiatría también poca, pero también hay gente que, como siempre, como a nivel social, como aquí, somos no somos residuos, pero sí somos residuales, o sea que tenemos una implantación muy pequeña, ¿no? Hay un pequeño, lo que yo, ya hablando de, además, hablando de, en lenguaje científico, lo que yo llamo, que espero que lo seamos y que haya más por ahí, el reservorio, ¿no? El reservorio. Tiene que quedar en algún sitio de la humanidad un reservorio de ciertos valores y de ciertas ideas, desde donde puedan alguna vez, en buenas condiciones, reproducirse como el ébola, ¿no? El estallido, porque hace falta esos reservorios y es que están siendo casi hasta liquidados, que es lo malo. Entonces es muy importante mantener eso, como los bancos de germoplasma, esos que hacen ellos en Groenlandia, que dime tú, mientras se cargan el mundo, pero me refiero, nosotros tenemos que en parte conservar algo. O sea, ser conservadores en parte, que no le soy nadie mal a nadie, que lo mal es ser conservadores, bueno, cuando mientras hay algo que conservar, que cada vez queda menos. La verdad es que lo decimos así como un poco en hipótesis, pero está cada vez más cerca este problema. Es decir, la generación de nuestros hijos, vamos, con toda seguridad de los nietos, pero creo que de los hijos, de aquí a, pongamos, en 50 años, aquí van a ocurrir unas cosas terribles. Ahora mismo se está debatiendo. Nada bueno. Ya se está debatiendo, porque claro, si no fuera porque estos que llaman que esto es el progreso, porque otra de las maravillas de este cientificismo aplicado tecnológico es el progreso. Si tú le dices a alguien algo, te dice, oye, esto es el progreso. Y además no se puede poner puertas al campo, no se puede evitar el progreso. O sea, se considera primero que es progreso. Segundo, sin que decir, bueno, cuando a lo mejor es solo desarrollo, que no, claro, tiene por sin qué decir ser, lo que, pues sí, será un progreso tecnológico de ello. O sin decir para quién, porque quien progresa, claro, son pocos. O sea, bueno, según pero aquí, cuál es. Bueno, pero desgraciadamente sí. La tecnología, incluso en los países del tercer mundo, han conseguido invadirle de móviles y de elementos de ordenadores. Bueno, hasta los Masái van con móvil. Totalmente. Sí, sí, sí. Entonces ya el tema... Van los de Monforte con móvil, no van los de Monforte. Ahí te he matado, ¿eh? Vamos a ver, sí, sí, crees. Estamos hablando, sí, de las generaciones venideras que... Ah, vamos, sí, a ver. Que la cosa se pone muy, pero que muy mal. Se está debatiendo, unos piensan en el colapso y otros en la catástrofe. Pero lo que nadie piensa es que va a seguir todo igual. Porque, entre otras cosas, seguir todo igual no es estar linealmente tal como estamos ahora. No, no. Estos señores de la tecnología, igual que los anteriores, están en un desarrollo permanente, en un proceso acelerador. Además, motivados por el negocio, porque además esto es fundamental, porque lo teníamos que haber dicho casi al principio, que aparte de tantas maravillosas ideas o filosofías, en el fondo... De la marinera. En el fondo es simplemente el afán de negocio. Uh-huh. Desde las primeras máquinas, desde los primeros telares, cuando aquellos primeros propietarios de telares manejados por humanos simplemente vieron la posibilidad de que se podía meter una máquina y producir mucha más cantidad de tejido. Sacar más dinero en menos tiempo. Sacar mucho más dinero y en menos tiempo, pues adelante. Adelante con la ciencia, adelante con la aplicación tecnológica inmediata. Pues de ahí es lo mismo. Desde que teníamos un teléfono, yo la primera vez que escuché a un ingeniero de telecomunicaciones que dijo que estaban estudiándose la creación de los primeros móviles, yo me quedé alucinado. Digo, ¿y para qué queremos estar hablando a todas horas por la calle? Me dije yo. Digo, me parecía una cosa demencial. No, no. Pues ya ves tú lo demencial. Se está hablando a todas horas. Entonces, el secreto es, o sea, el secreto es crear las necesidades, siempre con una pequeña base, claro, no vas a crear una necesidad absolutamente cero, pero sobre una cierta base que nos gusta hablar a todos, obviamente los humanos no paramos de hablar, pero sobre esa base aumentar el negocio. Y aumentar el negocio aunque tú no tengas ninguna idea extraña de que es ni malévola ni nada. Hombre, malévola la tienen los que, como decía aquí nuestro amigo y compañero, la mayor parte de los inventos están motivados por las necesidades militares, que ahí son directamente malévolas, ¿no? Pero estas otras son el negocio, es decir, son la producción, son el conseguir beneficio. Entonces, si yo soy Telefónica o Vodafone o soy cualquier compañía de teléfonos antiguos y veo la posibilidad de crear nuevos productos, incrementar inmensamente mi negocio, me lanzo a por ello. Y así sucesivamente. Entonces, sí, sí, este mecanismo se genera él solo y la tecnología se retroalimenta ella sola. Entonces esto no hay quien lo pare. De tal manera que sin querer, porque no creo que nadie sea tan suicida que quiera ver a sus hijos muertos, acabados, porque la Tierra no puede dar más de sí en nuestro ecosistema. Muertos acabados o muertos en vida, gilipollados. Claro. Tampoco que eso, bueno, ya está pasando. Sí, pero digamos que estos señoritos, porque ya sabéis que los hijos de los jerarcas de la Google lo mandan a escuelas que no tienen pantalla. Sí, sí, sí. Que es el colmo ya de la tomadura de pelo. De allí de donde dices tú, del Silicon Valley ese también. Claro, eso, los hijos de los señoritos de Google. Sí, eso sabe, y comen ecológico y todo, claro, eso. Sí, eso. Entonces, pero el problema es que como todo este jaleo se está haciendo a nivel de toda la humanidad y de toda la Tierra, se acaban los recursos. Pero eso sería, a mi parecer, sería lo de menos. Pero bueno, más vale que haya algo. A veces a mí me parece que el mensaje ecológico es un poco egoísta. Porque yo me digo, si hubiera recursos para seguir, y si además el problema del calentamiento climático lo pudiéramos evitar, entonces no tendríamos nada que decir de este sistema. Claro, sí, sí, tienes razón. Adaptarnos lo mejor posible y a vivir, ¿no? Sí, es como, te pongo un ejemplo, es como cuando, como ya todo se ve a través del cristal y del prisma del capitalismo de mierda, ¿qué pasa? Cuando muchas veces cuando se habla, por ejemplo, de ciertos ecosistemas o de ciertos lugares, dicen, no, porque ahora se ha conseguido, bueno, que en este sitio poder sacarle algo. O sea, hemos conseguido que este valle tan bonito en el que hay tantos animales en peligro de extinción o esta especie tan rara, hemos conseguido que vengan los turistas y entonces pues la gente de al lado pueda hacer alojamientos y entonces se corra el dinero y saquen algo. Entonces ahora que ya sacan dinero, pues ya lo pueden conservar. ¿Qué estás diciendo? Que si no le sacas dinero a tomar por culo, quiere decir. O sea, que hay que estás todo... Estás midiendo el valor, claro, de las cosas por entonces, su ya parece que valor a todo económico. Hay que a todo hay que sacarle dinero. ¿Sabes? Entonces, hasta lo que te digo, bueno, eso llega, que lo he comentado ya alguna vez porque veo el programa de vez en cuando este de Agrofera y tal, que yo que sé, que salen cosas de campo, muy poco, pero de vez en cuando lo veo, y es acojonante porque no hablan, lo hemos dicho ya, de cuando hablan de, a lo mejor, de especies de peces, ¿no? Especies comerciales de peces, ya no te hablan de los, el cardumen o de la población, te hablan del stock de las sardinas. Ah, o sea, directamente. Ya, ya, ya. O sea, no, el stock, no están hablando de un almacén con caja, ya no están hablando de las poblaciones que viven en el mar de ciertos animales directamente, que están libres ahora. Pues eso ya hablan del stock. Directamente lo consideran ya un stock. Que queda. Claro, sí, lo que queda. Queda, o sea, menos. Pero me refiero que simplemente claro, ese lenguaje sí, dice mucho. Lenguaje. Bueno, dice si mucho, nos atenemos a algo mucho mercantil, más mundano o más cotidiano que las sardinas, cuando uno hoy por hoy se queda soltero, dice, ya estoy de vuelta en el mercado. Sí. O sea, es cierto que esas relaciones humanas están dirigidas por el mercado. Sí, nos hemos convertido en meros gestores de una mercancía. Yo cuando tengo discusiones con liberales, tengo ahí Y con progresistas, que tanto idea de progreso, pero por eso, ¿quiénes son los peores? Los progresistas. Pero cuando el liberal te ataca siempre, porque es que eso no da, eso no genera, eso no da, no renta, eso tal. Digo, mira, la cosa más deficitaria que existe que el ser humano pueda generar es tener un hijo. Si tú estás en contra de eso porque no es rentable, viable, capitalizable, etcétera, pues dilo y entonces ya zanjamos esta discusión y bueno, tú eres antisocial y yo no soy antisocial. Temo contradecirte. Lo primero decir que como hemos dicho, en este mundo de gente decadente y de mentes destruidas entre tecnología y entre vidas de mierda en la que somos inútiles y no podemos hacer nada realmente que nos realice, ni siquiera como animales sociales que somos nos podemos desarrollar mínimamente en los muchos de todas nuestras capacidades y potencialidades que están ahí destruidas, estamos arrojados, bueno, y ahora se me ha ido por poner tanto epíteto, se me ha olvidado lo importante, maldita poesía. Pues nada, te has quedado ya he caído, ya he caído lo que decía, lo de tener hijos. Para empezar, ya hay gente, como siempre, pues gente urbanita y tal, que muchos se creen que van a salvar al mundo, que también, que ya vi directamente gente que dice que no, que ellos no, que ya hay muchos niños en el mundo que pasan. Bueno, sí, el antinatalismo, ya hay gente que ya, de hecho, lo defiende. Y como, eso es para y como ver, siempre, sí, eso toca en parte a ciertos ambientes radicales, que toca sí, también con ciertas ideas, porque no sé por qué hay ciertas cosas que atraen a todo tipo de ideas que prefiero ahora mismo no calificar. Pero bueno, pero aparte te digo, ¿no? De hecho, el tener hijos pero tener hijos, ¿cómo que no es rentable? Pues para mucha gente tener hijos, cuando le podías enseñar algo tal, te podían luego ayudar a sacar adelante pues todo, hacerte la casta, la choza, hombre, el proletariado a cazar, se a esto, basa en a lo eso, otro, claro, y a que luego te cuidaran. O sea, ¿cómo que tener hijos es tirar? Al revés, sería de las mejores inversiones que puedes hacer en tu vida. Pero vamos, en términos es que verlo capitalistas, no, es no, todo es pérdidas, que hasta en términos capitalistas, sí, pero me refiero. Se refería más inmediato, ¿no? Sí, sí, bueno, inmediato, sí. Claro, porque tú tuvieras que tener un hijo. Si se muere a los cuatro años, has perdido dinero. En términos capitalistas, claro, es una inversión de riesgo. Ahora, el problema que hablamos... La inversión de riesgo es ahora que tienen solo uno. Si se muere, te has quedado sin ninguno. Antes, como lo sabían que era de riesgo, tenían más. Claro, antes el problema es que la situación 14, actual, sí, porque la mayor parte de las personas no son conscientes de esto. Si no, no tendrían hijos, Eduardo. Sí. Porque es que yo lo veo tan negro... Bueno, yo particularmente no te pienso, mi caso no lo voy a contar aquí por las ondas. Lo normal, ahora cuando acabemos no. Obviamente lo normal es reproducirse. La vida se reproduce constantemente, en cualquiera de sus formas. Uh-huh. Y la vida humana, por lo tanto, igual. Es una cosa de lógica, ¿no? Ahora, es que la vida humana en este momento está en una situación de verdadero peligro. O sea, incluso ya nos tenemos hasta que pasar de acera en el sentido de que ya no ya socialmente, que desde el punto de vista social es una crítica permanente porque vivimos en un sistema, como queríamos decir antes, que no solamente es la crítica ecológica, ante todo es la crítica social, sí, es decir, un sistema injusto, un uh-huh, sistema caracterizado por la explotación del hombre sobre el hombre. Esa es la clave del asunto, de poder y de ambición y de propiedad. Pero lo que decimos, pero nadie critica la injusticia. Como has dicho tú, nadie critica lo que hay que criticar. Este sistema como tal, que es un sistema basado en la injusticia y por lo tanto encargarse todo tipo de valores y a las personas. Le ha dado igual a tener esclavos como matar a la gente, sí, como explotarla en jornadas infames, etcétera, etcétera. Como envenenarla con comida de mierda, como hacerla obesa por comer mierda puta. Pero ahora caminan en el suicidio. Ahora el problema es que cuando te sacan los que van al mar a hacer estudios sobre el plástico en el agua, uh-huh, te quedas aterrorizado. y dices, ¿pero esto qué pasa? Y eso es la parte mínima, porque por mucho plástico que haya, probablemente todavía no nos vamos a morir de eso, ¿entiendes? Pero, por ejemplo, el cambio climático tiene tales aspectos... Cagaremos pelotas de goma para la fuerza del orden. Que eso probablemente sea origen para una tertulia... Es una poesía también. Para una tertulia completa. Uh-huh. Pero el cambio climático puede devenir en un conjunto de cataclismos. Eso no es ni más ni menos que la naturaleza. No es que lo haga posta, en venganza del absurdo que estamos haciendo los humanos, sí, pero... sino que actúa así de manera espontánea, claro. Porque es lo natural. Claro, mira, es que es, y si nos, y va a regular lo que hemos desregulado nosotros, y como hemos desregulado el clima generando un lanzamiento de CO2 masivo, creando el efecto invernadero y haciendo subir 2 o 3 grados la temperatura, pues lo regulará con una glaciación, a saber con qué. De momento ya lo está regulando. De momento se ha trastocado la meteorología. Vosotros imaginaros que una cosa es que llegue el Katrina a Estados Unidos, uno, o lleguen 15 ciclones al mismo tiempo, que es perfectamente factible en la medida en que el desajuste meteorológico continúe. Y luego también que llegue a lugares donde tienen recursos para luego más reconstruir, o que llegue a lugares en los que no van a poder eso recuperarlo tan rápidamente. Puesto Estados Unidos, porque aunque tiene recursos, no tiene recursos para 15. No, está claro. Pero es que a lo mejor a los 2 meses hay una inundación. Y es en el momento que el esto sería una presunción o una hipótesis catastrofista. Pero catastrofista, uh-huh, no en el sentido esotérico y absurdo, sino en el sentido de ir ampliando lo que estamos viendo ya. Hombre, simplemente con los datos, claro, que están dando de subida del nivel del mar, claro, que está diciendo que 50 años sube, no sé, tal, pues... Es que es inmediato. Millones de kilómetros cuadrados de zonas costeras anegadas. Y no hay ninguna pista de que se vaya a cambiar. El mar menor, por lo visto, que no se preocupen, que dentro de poco se va, bueno, se va a arreglar. Fíjate, es una cosita de nada, no, pero ya lo han destrozado completamente. Se van a gastar en arreglarlo, digo, que no se arreglen. Si la manga dicen que dentro de 40 años ya se mete el mar dentro. Cualquiera que haya estado en la manga sabe que eso no tiene arreglo. Y otra cosa que tampoco tiene arreglo es el paso del tiempo, y como ya llevamos 57 minutos, amigo, creo, Enrique, que sería interesante que aprovecharas los últimos minutitos para hablar un poco del proyecto vuestro, el Ateneo La Idea, que yo personalmente desconocía y me gustaría saber un poco. Bueno, pues el Ateneo La Idea nació como un Ateneo prácticamente para dedicárnoslo a la afiliación de CGT, ¿no? Para intentar ayudar en la formación, ¿no? De una manera muy amplia, ¿no? Tocando pues temas de todo tipo, ¿no? Porque nosotros hemos tocado, llevamos ya a lo tonto más de 10 años, unos 11 o 12, y tenemos a veces casi todas las semanas seguidas, si acaso libramos a lo mejor una semana al mes, y tocando toda clase de temas. Pero hay que reconocer que no ha sido muy, muy exitoso, ¿no? Porque las circunstancias de la vida actual hacen que todo el mundo esté ocupado, nunca tenga tiempo, ¿no? Y que además se vive lejos. Nosotros, hombre, estamos muy céntricos. ¿Dónde estáis? Estamos en la calle Alenza, por cerca de entre Cuatro Caminos y Río Rosas, o sea, un, ajá, sitio muy céntrico. Y a golpe de metro. No, línea 1. Línea 1. Sí, bueno, hablamos de Madrid, claro, porque la mucha gente que oye esto. La línea 1 llega hasta donde quiera, sí, León, pero hay mucha gente que vive en muchos municipios que hay alrededor de Madrid, y ya les pilla muy mal. Una persona está trabajando, acaba el trabajo, se va a su casa, luego le da una pereza impresionante tener que ir a otro sitio. Luego, si eres joven, porque o tienes que buscar trabajo, o tienes que estar haciendo alguna... O no perderlo. Sí. Bueno, claro, formándote en algo para aprender a otro oficio o alguna historia, ¿no? Y para nuestros oyentes, para que puedan saber cómo contactar o buscar información sobre el Ateneo, ¿podrías decirnos alguna? Bueno, puedo daros la página. Vamos, tenemos un blog, uh-huh, cuya página os voy a decir ahora mismo. Vamos a ver, es https Ateneo La Idea. No, perdón, vamos a ver. Sí, Ateneo La Idea WordPress. Ah, WordPress, ok. WordPress.com. Me parece. Sí, bueno, con si, eso. Si componer lo que quiera buscar. De todas maneras, si tú entras en Google y pones Ateneo La Idea, uh-huh, te sale automáticamente esto, ¿no? Vale, pero tenemos un problema, que es que lo que hemos hablado de la tecnología ahora no ha llegado a ser ni una mínima introducción al tema. Sí, tenemos ese y otro que ya se ha pasado la hora, así que pues nada, despediremos esta hora. Hasta la próxima y te emplazamos a hacer otra contratertulia para intentar. De hecho, exigimos que te comprometas aquí ahora mismo a volver más veces por aquí. Yo sugiero, él exige, yo solo sugiero. Porque da gusto que moderado. Da gusto que haya gente como vosotros con este entusiasmo, que es lo que hace falta. Veremos a ver. Pues muchas gracias. Creo que ya se nos quita a estas alturas. Igual que a ti. Muy bien, y pues ya despedimos. Hasta la próxima contratertulia, pues. Hasta luego. Hasta luego.